Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, este programa que semana tras semana recorre los barrios porteños, recorre el conurbano. Ahí en la provincia de Buenos Aires visita organizaciones, visita bares, visita a la gente que está trabajando y que está haciendo cosas por el lugar donde ellos están. Pero como lo primero es lo primero, en este Sudaca itinerante del día de hoy vamos a empezar a saludar a mis compañeros de equipo, hoy con plantel casi completo. ¿Qué tal, señor Galeano? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Estamos aquí en un barcito. Ahora le vamos a contar y a describir qué pasó en este Sudaca itinerante del día de la fecha. Estamos en Parque Chacabuco, en el Bar Parque, y ahora vamos a presentar bien qué estamos haciendo acá. Pero a mi izquierda está el señor Andrés Correa. Andrés, ¿cómo le va? Muy bien, el placer enorme de saludarlos en otro Sudaca itinerante, y como no podía ser de otra manera, vamos a saludar ahora a Leandro Pafundi en la operación técnica, a cargo de los controles de la computadora y de lo que tiene que ver con la música y el sonido de Sudaca. Exactamente, así que si hay algo que no les gusta, ya saben, la queja es al señor Leandro. ¿Todo bien, señor Pafundi? ¿Todo tranquilo? Él dice que sí. Bien, estamos saliendo al aire por Radiográfica, por FM Moreno, este programa que se transmite en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas, pero también el programa se transmite en otras radios amigas que semana tras semana retransmite el Sudaca itinerante ya desde hace más de 1-2 años. Esas radios son FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, Radio Tranquila ahí cerquita del Doque, Radio Estación Sur en La Plata, FM Compartiendo en Quilmes, FM La Posta en Moreno y la gente de FM Radio Revés, ahí en la ciudad de Córdoba, en la provincia mediterránea, como dicen las cosas. Y a su vez, la gente puede escuchar el programa, ¿en dónde? Puede escuchar el programa en vivo en www.radiosudaca.com.ar. Aparte, además ahí también pueden ingresar y escuchar a los columnistas que solemos pasar en el programa. Inclusive, bueno, pueden escuchar los programas anteriores con la producción, en la puesta en escena de la página de Leandro Pafundi. Y aprovechamos y le mandamos un saludo al otro integrante de este equipo de Sudaca, al señor César Baldoni. Exactamente, ahí se comunicaba con nosotros recién la gente de Radiográfica y nos decía que estaba saliendo un poquito bajo, así que a pegar un poco el oído al parlante de la radio. Acá vamos a tratar de ir solucionando ahí técnicamente si podemos alzar un poquito el volumen para que se escuche bien. Pero bueno, hoy le contamos a los oyentes que tenemos mucho de programa. Teníamos programado estar en Barracas, en una escuela nueva ahí en la Villa 2124, que se inauguraba, que se hacía una jornada solidaria para pintarla con jóvenes de Barracas y de otros lugares. Por la lluvia, que en realidad más que lluvia fue un poco de una garúa, se suspendió la jornada, por lo cual tuvimos que optar por un plan B muy rápido y nos vinimos a Parque Chacabuco, en el corazón aquí del barrio Chacabuco, en el parque y en el corazón del parque. parque. Hay un bar, en ese bar nos atendieron 10 puntos y nos permitieron hacer este sudaca itinerante que no quería transmitir desde una casa o desde otro lugar. Queríamos transmitir desde un lugar público. Acá hay gente que se está tomando el cafecito de la mañana, sábado por la mañana, en los lugares que salimos en vivo, en los lugares que salimos retransmitidos, sabrán entender. Pero bueno, leyendo el diario, el cafecito, arrimándose, y este sudaca tiene mucho. Molina, ¿qué tenemos preparado para los oyentes? Así es, hoy estamos con bastante material, tenemos, bueno, algunos de nuestros columnistas habituales, está Félix Herrero, el vicepresidente del Grupo Moreno, hablando sobre las nuevas fuentes de energía en la Argentina y en el mundo. Tenemos el informe sobre elecciones 2009 que venimos preparando ya desde hace 3 semanas, en este caso va a estar Graciela Itarraspe, que es la segunda candidata a diputada por el espacio que lidera Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Si todo va bien, tendremos alguna comunicación telefónica con otros columnistas, ahí con el señor Víctor de Genaro. Y también tenemos un informe que tiene que ver con América Latina, en este caso Uruguay, porque el 28 de junio en el Uruguay también va a haber elecciones internas obligatorias. El Uruguay, por ley, se vota un día todas las fuerzas políticas, toda la gente está convocada a votar como si fuera una elección común y corriente en cada uno de los lugares de centro de votación, pero la gente que hace ahí elige los candidatos a presidente de las fuerzas políticas, en este caso del Partido Colorado, el Partido Blanco y del Frente Amplio. Nosotros nos comunicamos ahí con Lucía Topolansky, que es senadora del Movimiento de Participación Popular, que hace las veces también de columnista en nuestro programa, y estuvimos conversando sobre qué es lo que está en juego el 28 de junio en esas elecciones internas. Así que, como verá, tenemos mucho material, tenemos también algunos dirigentes opositores hablando de la ley de redifusión, una semana antes de las elecciones, y tenemos también mucha música para compartir con los oyentes. Bien, y una vez hecha la presentación, y nos olvidamos de dar el teléfono donde la gente se puede dejar un mensaje, o la gente también de FM Moreno se puede comunicar, es el 156-744-3334, al 156-744-3334, nos pueden dejar un mensajito si están escuchando el programa de radio que hoy está transmitiendo acá desde el barcito de Parque Chacabuco, bajo la autopista, pegadito al Centro Cultural Adán Buenos Aires, y también para la gente de la radio que nos digan cómo está saliendo, ¿no? Exactamente, y ahí vamos arrimándonos, y me parece que podemos un separadorcito y ya sabemos en qué parte del programa vamos a entrar en este sudaca itinerante que está transmitiendo en vivo desde Parque Chacabuco. Bueno, y luego de la pausa retornamos al piso. Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer, hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenido, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América. Bien, y no vamos a meter en terreno de América Latina, vamos a cruzar el charco por un ratito y vamos a hablar con la senadora Lucía Topolansky. Estuvimos conversando con ella durante la semana, les decíamos que el 28 de junio no solo hay elecciones en la Argentina, sino también hay elecciones en el paisito ahí en el Uruguay, elecciones internas, ¿sí? El Frente Amplio elige su candidato a presidente, seguramente entre Danilo Astori, José Pepe Mujica y Marcos Carámbula. El Partido Nacional elige candidato a presidente, un señor que fue presidente del Uruguay en la década del 90, el señor Lacalle, o el senador Larrañaga. Y el Partido Colorado, que viene ahí de capa caída, también elige candidato, y seguramente va a ser el hijo de... ¿cómo se llama? Del dictador, ¿no? El candidato sin apellido, porque se hace llamar Pedro, ¿sí? Porque su apellido, que es Bordaberry, bueno, obviamente para la sociedad uruguaya es innombrable, ¿sí? Entonces carga con ese apellido el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Ahí está, la primera parte de la columna de Lucía Topolansky nos cuenta ¿qué está en juego para ella el 28 de junio cuando haya elecciones internas de todos los partidos políticos en el Uruguay? Si bien las internas son unas elecciones voluntarias para los frente amplistas, es un deber cívico, un deber militante concurrir, porque tiene dos significados. Uno, de algún modo estamos reafirmando la buena gestión de estos 4 años y pico que pasaron de gobierno, y además, si logramos llenar las urnas de votos frente amplistas, partimos para la carrera de octubre, que es la que duele, que es la definitiva, con un hándicap, con un posicionamiento mejor, más interesante. Sí, por ser voluntarias, nos gana la apatía, o nos gana la situación de que ese día empiezan las vacaciones de julio, o nos gana esto, o nos gana lo otro, entonces le damos de algún modo la espalda a una batalla que es crucial para el Uruguay y que es mantener una administración frente amplista en la conducción del país. Bien. Ahí en la primera parte de la columna, Lucía Topolansky nos contaba qué es lo que está en juego el 28 de junio en el Uruguay en las elecciones, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se juegan a la hora de cuando la gente vaya a votar y tenga que elegir entre votar en el Frente Amplio, votar dentro del Partido Nacional o votar dentro del Partido Colorado, sobre todo la gente independiente en el Uruguay? La segunda parte de la columna, Lucía Topolansky nos dice qué debates se abren luego del 28 de junio, a su parecer, ¿sí? No lo que se debería debatir, que es en la tercera parte de la columna, sino en esta segunda parte nos dice cuáles son los debates que ella cree que se van a abrir luego de las elecciones del 28 de junio y ya de cara a las elecciones presidenciales de octubre de este año en el Uruguay. Bueno, esos debates van a estar un poco pautados por 3 o 4 cosas. En primer término, cuáles sean los pingos que queden parados en la pista. Porque una cosa es que quede, y esto lo digo del lado de la oposición, no del lado del Frente Amplio. Del lado del Frente Amplio puede quedar cualquiera de los 3 pingos y nosotros sabemos cómo va a ser la carrera. Pero no es lo mismo del lado del Partido Nacional que quede en la calle o la bañada, aunque sean del mismo partido y las esencias sean iguales, porque la modalidad, el carácter, la forma de plantarse en la cancha son distintas. Y daría la impresión que del Partido Colorado el pingo que va a quedar es Bordaberry. Entonces, eso es la configuración del escenario. Ahora, ya sabemos, y esto es igual que en toda Latinoamérica, que desde la derecha se van a plantear los temas de seguridad y se va a hacer un caballito de batalla con esos temas, que se va a querer dar la impresión de que el impacto de la crisis internacional que afecta a todo el mundo y sobre todo a los países centrales es producto de malas gestiones que no se previó cuando el Uruguay, dicho hasta por el Fondo Monetario Internacional, está en las mejores condiciones para afrontar la crisis por una administración muy bien hecha, solo que nadie puede evitar que venga el temporal, así que el viento lo vamos a sentir. Se va a tratar de manipular algunos números. Nosotros llegamos en su momento a un 6% de desocupación, hoy estamos en el 8% porque el impacto de esa misma crisis hizo variar esos numeritos, lo mismo en relación al crecimiento del Producto Bruto Interno y demás, pero se van a tratar de manipular de modo de que se mire solo la última foto y no se mire la foto completa que abarca el periodo. Yo creo que por ahí va a estar parte de la discusión. Y la otra parte de la discusión, y eso sería capaz la parte más civilizada de la discusión, eso y las propuestas de futuro. Y la parte más incivilizada de la discusión va a estar tratando de poner sobre la cancha una interpretación de la historia, del pasado, de los candidatos de izquierda, de modo de flechar, haciendo un poco de terrorismo verbal. Ya lo han hecho en todas las campañas, eso es un leitmotiv, diríamos. Y bueno, y ya sabemos que por suerte el pueblo uruguayo le da poca importancia a eso, pero va a estar y tenemos que estar prevenidos. Bien, ahí pasaba Lucía Topolansky hablando sobre lo que está en juego el 28 de julio y los debates que se abren luego de las elecciones internas. Por lo menos los debates que la oposición también van a intentar abrir de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En la segunda parte, o en la tercera parte en realidad, después vamos a escuchar cuáles son los debates que a su forma de parecer tendrían que darse en el Uruguay y tendría que estar dando el Frente Amplio. Pero creo que por ahí eligieron algo de música para ir armonizando este programa medio de emergencia que llegó sobre la hora, aterrizó en Parque Chacabuco, llegó al bar Parque, que la verdad nos dijeron, sí, vengan a hacer programa acá, que está todo bien, no los conocíamos, ni sabían quién éramos nosotros no sabíamos quién eran ellos, dijeron, che, ¿podemos hacer programa acá, que es un programa itinerante? Sí, ¿cómo que no? Dale para adelante. Y acá estamos, en el bar Parque, haciendo este sudaca itinerante del día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, señor Correa? Vamos a escuchar a Pablo Estramín, cantautor uruguayo, Estamos Acostumbrados. Estamos acostumbrados a volver siempre a empezar, caernos y levantarnos y volver a tropezar. Estamos acostumbrados, los hijos de Uruguay. Estamos acostumbrados, los hijos de Uruguay. A tener al juez en contra y en el descuento empatar. Que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. Cerrada, las moscas no van a entrar. Y a robar a los ladrones, porque nos perdonarán. Estamos acostumbrados. Thank you. aquel que al hierro nos mata, al hierro se morirá. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos de Uruguay. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos de que dure 100 años y caramba que libertad. Ni pueblo que lo resista y no es tan solo un refrán. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, los hijos de Uruguay. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, siempre es hora de empezar. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara. Ahí está, bien, continuamos este Sudaca Itinerante ahí con algunos problemitas técnicos. Hay un cable ahí que nos está volviendo loco, ¿no? Y eso hace que a veces se escuche como todo medio saturado. Ahora vamos a tratar de resolverlo en el corte. Pues, ¿será posible, señor Pafundi? ¿Usted qué dice? No sabe, imposible saberlo. Obvio, ¿no? Obvio, dice que obvio, sí, así que confiamos arduamente en el señor Leandro Pafundi, que lo va a resolver después de un corte y una quebrada, diría un famoso programa de tango. Pero bueno, estábamos ahí, estábamos escuchando música uruguaya, escuchamos dos audios de la senadora Lucía Topolansky. En el primero nos contaba un poco qué está el juego para ella este 28 de junio. Nosotros acá en Argentina a veces nos olvidamos de las internas abiertas, ¿no? Correa, no estamos acostumbrados, como dice la canción, a esas internas abiertas donde va a ir todo el pueblo uruguayo a votar a los blancos, a los colorados o al Frente Amplio, pero que seguramente va a haber bastante participación allá de estas elecciones abiertas donde se eligen candidatos abiertamente, ¿no? Digo que no es que se elijan en una mesa de café o en una rosquita cerrada, diría un amigo mío. No, sin duda existe esta instancia por constitución, esta instancia desde que se renovar allá la constitución en los años 90 y que permitieron, bueno, que se llegue a esta instancia de participación abierta en las internas y donde cada fuerza política pueda resolver, digamos, de manera abierta sus contradicciones, ¿no? Entonces esta es una forma de participación institucional donde cada fuerza política puede resolver sus contradicciones internas. Me parece también que es tan importante esta instancia de internas que desde la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, se está haciendo, digamos, hay toda una movida para convocar a los uruguayos residentes en la Argentina a participar de estas internas abiertas del 28 de junio y bueno, la idea es que participe la mayor cantidad de uruguayos posible. Sabemos que es difícil, pero bueno, la participación, la convocatoria está hecha, está realizada y se convoca a todos los uruguayos residentes en Argentina a participar de estas internas. Así es, en la calle de Río Bamba 480, ahí a la vueltita de Callao y Corrientes, Río Bamba 480, se pueden acercar después de las 5 o 6 de la tarde todos los días. La gente quiera saber cómo ir a votar la próxima semana, el 28 de junio. El teléfono es 49527847. Le repetimos, 49527847, Río Bamba 480. Ahí todos los uruguayos que quieran ir a participar de las elecciones internas se acercan hasta ahí, ven cómo viene la mano y seguramente con algún descuento podrán ir a votar la del fin de semana que viene ahí a las elecciones internas del Uruguay. Exactamente. Y para cerrar esta esta parte en el programa de Sudaca Itinerante. Nos vamos a ir a escuchar a la última parte de Lucía Topolansky, senadora del Frente Amplio del MPP, del Movimiento de Participación Popular. ¿Qué nos va a contar, Molina, un poco? Y en esta última parte de la columna, Lucía Topolansky nos habla sobre, a su parecer, cuáles son los debates que se deberían abrir a partir del 28 de junio, o sea, qué es lo que el Frente Amplio tendría que poner en juego y qué es lo que se debería debatir realmente en la campaña electoral con miras al último domingo de octubre, donde el Frente Amplio va a tratar de renovar un nuevo mandato y seguramente los blancos y los colorados harán todo lo posible para ir a una segunda vuelta y juntarse para derrotar en un balotaje, como ellos sueñan, al Frente Amplio que gobierna desde el año 2004. Vamos a escuchar entonces a Lucía Topolansky sobre qué se debería debatir luego de las elecciones internas en el Uruguay. Bueno, yo creo que lo primero, toda elección es una suerte de rendición de cuentas del periodo que termina. Entonces yo creo que los ejes deberían ser cómo se estabilizó la economía, cómo se desplegaron un montón de políticas sociales que disminuyeron la pobreza y la indigencia en forma sustantiva, y cómo se vinculó a Uruguay con el mundo en forma fuerte, de modo que hoy tenemos una panoplia de mercados que no teníamos, una sanidad animal. Hay que pensar que la carne es uno de nuestros productos estrella, que nos coloca por momentos en los primeros lugares de los países del mundo, y una relación mucho más profunda en construcción, pero mucho más profunda con el bloque latinoamericano, que es algo que no se había dado, porque se había encarado las relaciones con los países latinoamericanos solo desde el ángulo comercial. Creo que eso sería el destaque de lo que habría que plantear, ¿no? Dentro de eso después hay algunos programas estrellas como la justicia, de la reforma tributaria, de la reforma de la salud y del plan Ceibal, que es el que otorga una computadora por niño, que también lo subrayan a Uruguay en términos de reparto social. Y ahí van a estar, para mí, la fortaleza. Y reconocer, sí, algunos programas o algunos puntos donde no se pudo avanzar todo lo deseado y que tienen sus razones, ¿verdad? Como en la política de vivienda, porque hubo que reflotar un banco que estaba en rojo, que era el banco hipotecario, y que el banco que financia la vivienda, y bueno, y primero, antes de poder trabajar con el banco, hubo que reflotarlo para después empezar a desplegar una política habitacional, y los tiempos fueron cortos. Pero como fundamento inclusive de la necesidad de otro periodo que consolide ese escenario y a su vez abra otras propuestas, también en el plano de lo que es la investigación científica, rubro en el que todos los gobiernos anteriores habían mirado para el costado. Ahí pasaba la senadora del Uruguay, Lucía Topolansky, senadora del Frente Amplio, sobre qué se debería debatir de cara a las elecciones presidenciales de octubre, luego de que el 28 de junio voten en las internas del Uruguay. Nos separamos por un ratito nomás, que vienen los compromisos institucionales de cada una de las redes, y luego continuamos aquí desde el Bar Café Parque, aquí abajo de la autopista en Parque Chacabuco, transmitiendo este Sudaca Itinerante del día de hoy. Locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Saco canciones, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos por puta luz. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos con este Sudaca itinerante. El día de hoy estamos arreglando todo el tema de cables. El programa nunca se armó tan rápido. Llegamos ahí 10 minutos antes de arrancar y tipo Ferrari armamos todo. En los boxes de Ferrari se armó todo. De repente un estudio de radio, la gente del bar nos mira con cara diciendo, ¿y esto dónde salieron? Y ahí arrancamos. Y entonces nos quedó ahí un problema con el cablecito de la música, que creo que lo vamos a resolver para cuando escuchemos música en esta segunda parte. Señor ahí, Galeano. Sí, no, le queremos recordar a los oyentes que pueden ver nuestros columnistas, leer nuestro blog, ahí repasar dónde está Sudaca sábado tras sábado en nuestra página web, que es www.radiosudaca.com.ar, y alguna gente ahí lo está escuchando en vivo, así que le mandamos un fuerte abrazo ahí a gente amiga, a Leo, al Chapa, y a otra gente que nos está escribiendo mensajitos. Le mandamos un fuerte abrazo. Le volvemos a contar a los oyentes que estamos acá en un típico bar de la ciudad de Buenos Aires. Están ahí armando los platos, seguramente algún evento ya de noche va a haber acá, porque hay unos globos colgados, unas guirnaldas, la gente que se viene a tomar el cafecito de la mañana, que ya se quedó un poquito, ¿no? Ya está casi llegando el mediodía, vino a trotar un rato por ahí acá al Parque Chacabuco, y está conversando, leyendo el diario, mirando un poco la tele, y alguno de reojo nos mira por ahí, diciendo, ¿y estos muchachos con los auriculares puestos quiénes son? Bueno, este es Sudaca itinerante que hoy transmite desde Parque Chacabuco. Ahí se escucha de fondo un sonidito, y es que los oyentes, algunos que nos siguen sábado tras sábado, nos siguen enviando mensajitos. Pero bueno, tenemos mucho material, así que vamos a seguir con este programa, y me parece que tenemos preparado a uno de nuestros columnistas habituales, Molina. Así es, Félix Herrero, columnista habitual de nuestro programa, vicepresidente del Grupo Moreno. De alguna manera, el Grupo Moreno ahora en medio de campaña electoral se hizo más conocido porque Pino Solana está ahí dando vueltas por todos lados y la gente piensa que es un grupo nuevo, pero ya tiene más de 5 años de existencia, Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, cuyos objetivos fundamentales son instalar como debate la necesidad de recuperar los recursos naturales, sobre todo los hidrocarburos, en manos estatales, pero también es un espacio de fuerte discusión acerca de cómo hay que pensar un proyecto energético y de hidrocarburos para nuestro país y para América Latina. En ese contexto es que con Félix Herrero le estuvimos conversando y le preguntamos sobre las nuevas fuentes de energía. Ustedes saben que el planeta tiene los días contados con el tema del petróleo, o por lo menos eso está clarísimo a partir del año 2000 en adelante. Se sabe que durante el siglo XXI vamos a tener que cambiar de matriz energética, que el petróleo no es para toda la vida. Y esto, que a uno le parece una pavada, lleva su tiempo. O sea, no se cambia de matriz energética como uno cambia el televisor o cambia los tapones. ¿Se acuerdan cuando cambiaban los tapones? O la térmica en la casa. Digo, implica una reestructuración productiva de cada uno de los países. Hay muchas discusiones al respecto. No está claro para dónde se va a ir, pero lo que está claro es que se están discutiendo nuevas fuentes de energía. Y bueno, en ese contexto es que le preguntamos a Félix Herrero, vicepresidente del Grupo Moreno, cómo viene la mano, por dónde lo veía él, y él armó esta columna que se divide en dos partes sobre las nuevas fuentes de energía. Así que lo vamos a escuchar a Félix Herrero, señor Pafundi, ¿le parece? Una pregunta que todos nos hacemos cuando leemos a los técnicos, a las grandes empresas petroleras, a los organismos técnicos como ASPO en Londres, nos dicen, bueno, la era del petróleo se acaba. Si ya tuvimos la era o civilización del carbón, la del petróleo, ahora va a venir otra era que no va a tener el componente del carbón porque el carbón se acaba. Bueno, esto está en discusión, hay corrientes optimistas,

Sí, me parece que justamente, bueno, una de las cosas que se viene reclamando es este papel del Estado. ¿Qué papel, qué rol va a jugar el Estado si tenemos un Estado ausente o un Estado regulador, un Estado rector de estas cuestiones que son estratégicas para pensar en un país, ¿sí? O sea, me parece que hay estados que están pensando cómo se va a dar ese paso hacia una nueva matriz energética. Puede ser alguna mixtura entre las distintas opciones de energía, entre las energías renovables y el carbón incluso, hasta, bueno, esto del biocombustible. Obviamente esto es una discusión que se va a dar en todos los planos, de diferentes maneras, y con los intereses que obviamente van a chocar entre sí, ¿no? Y es claro que las petroleras no van a estar muy contentos de que se discuta esto, y también es claro que no se puede esperar de las petroleras que encaren esta discusión. Entonces, ahí es donde aparece el Estado, y esta discusión entre privado y Estado, me parece que en lo que pasó con la crisis mundial y el rol que está tomando hasta en los países capitalistas centrales el Estado como instrumento para regular una economía que se cayó, ¿no? Digo, se cayeron las torres, diríamos así, entre algunos amigos, me parece que acá en Argentina es importante volver a profundizar esa discusión, y que es, si podríamos, digo, ¿no?, más adelante seguramente lo discutiremos cuando charlemos un poquito más de elecciones, pero uno de los debates ausentes de la campaña, porque apareció ahí la cuestión de las AFJP, del tema de las jubilaciones, el tema de Aerolíneas Argentinas, pero no termina de discutirse seriamente cuál debería ser el rol del Estado Nacional, el rol de un Estado que piense estratégicamente, independientemente del gobierno que esté a cargo de ese Estado momentáneamente. Así es. Ahora vamos a escuchar la última parte de la columna esta de Félix Herrero sobre el tema de las nuevas fuentes de energía y esta discusión y este debate que se viene dando obligadamente, ¿sí?, sobre la necesidad de que en el siglo XXI se va a tener que renovar la matriz energética, y ahí es qué rol están jugando las empresas de petróleo, qué rol tienen que jugar los estados, bueno, todo esto que dijeron ahí mis compañeros hace instantes. Vamos a escuchar entonces la última parte de la columna de Félix Herrero, vicepresidente del Grupo Moreno, sobre nuevas fuentes energéticas. Pero si yo digo que ha habido un cambio absoluto, ahora el 90% tiene las naciones, entonces es obvio que este desarrollo solar, eólico, que es muy importante, ya, es decir, hasta un tiempo decía, bueno, esto no puede competir por son energías muy pequeñas. No, en España el 12% ya es eólico, y en solar es el 1% en España, o sea que ya las energías nuevas, renovables, las energías que no son de compacto, que no son de grandes redes, que son energías blancas o más humanas porque son manejadas prácticamente por el usuario, estas energías van creciendo. Y van creciendo también con el fenómeno de la renta. Por ejemplo, en Argentina hay energía solar, sí, hay energía solar y se hace un desarrollo en los sectores de campos. Hay hidrógeno, sí, el Estado municipal en Santa Cruz de Pico Truncado tiene un desarrollo importante de energía hidrógena. Y la solar, la eólica, son las cooperativas sobre todo del norte y del sur de Chubut ha desarrollado muchísimo, en Comodoro Rivadavia, hay centros estatales que hacen su estudio, en algunas ciudades en Argentina hay un desarrollo muy importante. O sea que la renta nos dice dónde está la inversión. Como los argentinos nos hemos quedado sin renta petrolera por la privatización, no tenemos ni investigación, inversión petrolera, por eso estamos pasando de un país autoabastecido a un país importador neto de energías. Bien, y ahí pasaba

La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí pasaba la música, Joan Manuel Serrat en ese histórico recital, esa histórica gira en realidad que hicieron ahí con el señor Sabina cantando Algo Personal. Y antes de entrar al tercer bloque del Sudaca al día de hoy, y a pesar de las críticas de nuestro operador acá en el piso, el señor Pafún dice que siempre estamos de acuerdo, que nos tenemos que pelear un poco más, porque si no este programa así no vale la pena. Que no estoy que... de acuerdo con lo que decís, Molina. No estoy de acuerdo que nos tenemos que pelear. Me parece muy bien que no nos peleemos. Bien, pero un poco la idea de cara, obviamente, a las elecciones del 28 de junio aquí en nuestro país, tiene que ver con algunos de los debates que no están pendientes en la campaña electoral. De eso, por ejemplo, la ley de radiodifusión es algo que fue desapareciendo, fue paulatinamente desapareciendo. Nosotros tenemos ahí para la última parte del programa preparado lo que dicen algunos candidatos sobre la ley de radiodifusión, pero digo así, vistazo a la vista, ¿qué se tendría que discutir, por lo menos en la última semana de campaña, que no se está discutiendo? Y ahí dejó la pregunta picando, interesante la pregunta de Molina. Y bueno, yo creo que lo de la ley de radiodifusión es algo que se perdió, que el gobierno perdió la posibilidad de que cada uno de los candidatos tenga obligadamente que decir públicamente lo que piensa. Sabemos, ¿no? Digo, lo que piensan muchos de los opositores por derecha al gobierno. También sabemos lo que piensan algunos por izquierda y seguramente lo escucharemos más adelante. Y vuelvo a repetir, creo que si bien se discutió un poco lo de Aerolíneas Argentinas, la supuesta posición de Prat Guys de la vuelta al fondo, y se discutió esta cuestión que tiene que ver con el tema de las privatizadas versus las políticas estatales, no se profundizó del todo esa discusión, y que es una discusión que amerita y que hace a un proyecto de país. No es lo mismo un proyecto de país de cara a la reconstrucción de un Estado con líneas estratégicas, que tenga en sus manos los resortes económicos y la posibilidad de construir una soberanía, que no lo tenga, y que dependamos de grupos económicos extranjeros o de Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso no estuvo muy muy presente en la campaña. ¿Vos qué opinás, Correa? No, sí, tal cual. A mí me parece que lo que se perdió de discutir en esta campaña, lo que no se está discutiendo, es el proyecto de país. Creo que se va en discusiones coyunturales, en discusiones de chicanas, en los proyectos, digamos, en quién hizo mal tal cosa, digamos, en la gestión, y no se está discutiendo precisamente el proyecto. Me parece justamente la posibilidad de tener estas elecciones intermedias, digamos, que son de tipo parlamentarias y no son de tipo ejecutivas. Me parece que justamente estas elecciones sí deberían tener un contenido, digamos, de un debate de discusión política profundo. Y evidentemente no lo tiene, ganó el marketing, ganó la televisión, ganó el videoclip, ¿sí? Entonces me parece que es eso lo que está en boga, y me parece que es una lástima. Ustedes saben que yo me olvidé, para compartir con los oyentes, una contratapa que salió en el diario Sur de la semana pasada, escrita por el director de Barcelona, ¿no? Sobre hablando de los moderados y de que todos reclaman que haya propuestas, ¿no? Todos reclaman que haya propuestas, pero nadie propone, o sea, es como una contradicción en sí mismo. Y me parece que una de los ejemplos paradigmáticos en eso es el último afiche que está dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, de Gabriela Michetti. O sea, no dice nada. Está la foto de ella, el triangulito ese de Play, que es el signo del PRO, dice Gabriela Michetti. Entonces digo, los que todo el tiempo están reclamando propuestas, de alguna manera, tampoco están discutiendo. Por muchos motivos. Yo creo que en parte uno de los datos centrales que venimos viendo en los últimos años tiene que ver con que cuando no hay discusión política y cuando no hay debate, lo que empieza a aparecer es el marketing. Te vendo un candidato como te vendo un par de zapatillas o una heladera, eso es lo que se predispone. Y bueno, digo, nada, cuando esa es la lógica política, el debate no está presente. Exactamente, y bueno, nos tenemos que ir yendo, ahí tenemos los compromisos institucionales de las radios, pero también queremos saber qué opinan los oyentes, por lo cual les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios ahí en www.radiosudaca.com.ar, pero que también, mientras este programa esté al aire hasta la una de la tarde, cuando salimos en vivo ahí en Radio Gráfica y en FM Moreno, pueden mandarnos un mensaje al celular 15-6-7-4-4-3-3-3-4. Repito, 15-6-7-4-4-3-3-3-4. Para también saber qué opinan nuestros oyentes de estos, cuáles son los debates pendientes en estas elecciones legislativas 2009. Así es, nos separamos un ratito y cuando volvemos ya nos metemos de lleno en las elecciones del 28 de junio aquí en la República Argentina. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Si has jugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. Está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, y continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy que estamos transmitiendo aquí desde el Café Bar Parque, abajo de la autopista, en medio del Parque Chacabuco, acá, en un lugar donde el gobierno de la ciudad quiere instalar un campo deportivo para la futura policía metropolitana. No sé si usted sabía, hay ahí como algunos inconvenientes, los vecinos se están juntando, están peleando, porque claro, digo, la gente viene acá a recrearse, hay tres escuelas, viene a pasarla bien, y la verdad que no tiene ganas de compartir con la policía nada. Y además no solamente es eso, ¿no, Molina? Vos recordarás que hace poco hubo todo un problema con los vecinos por el tema de la bajada de la autopista y cómo están las instalaciones del Parque Chacabuco, un lugar que fue emblemático para hacer deporte, por su pista de atletismo, por sus lugares para que la gente se juntara los sábados y los domingos, pero los días de semana hacer deporte, y la verdad que está de dejado para abajo desde la gestión macrista, y eso enoja, y encima ahora le suman el tema de la policía, me parece que genera toda una situación bastante problemática. Así es, igual nos olvidamos de recordarle a los oyentes que este programa lo realizamos también gracias a la ayuda de la CETER, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, gracias a la Asociación de Trabajadores del Estado y a la Biblioteca Nacional, nada, instituciones que nos dan una mano para que este Sudaca itinerante semana tras semana pueda estar recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, pueda estar recorriendo el conurbano, podamos tener ahí una página web y algunas cositas más que nos parece interesante compartir con los oyentes. Como les decíamos, estamos en el tema de la campaña electoral de cara al 28 de junio en estos informes que venimos preparando desde hace tres semanas, y si la tecnología nos ayuda, estamos, si no me equivoco, en comunicación con Víctor de Genaro. ¿Es así, Víctor de Genaro? ¿Estás por ahí? Sí, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Víctor, un poco, no hace falta que te presentemos en nuestro programa, ya sos un columnista habitual, pero nos gustaría saber tu opinión en algunas preguntas que le hicimos a muchos candidatos de diferentes sectores políticos en estas últimas semanas, y es desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se juega el 28 de junio en nuestro país? Bueno, a pesar de que no soy candidato, sí estoy participando. Hacía rato que no lo hacía de una manera tan directa en las elecciones del próximo 28 en la provincia de Buenos Aires, en mi caso. Vos sabés que hemos lanzado la construcción de un partido que se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Hemos avanzado en los trámites, pero el adelantamiento de las elecciones hizo que no nos reconocieran todavía, pero por suerte otros partidos nos han reconocido con todo derecho y nos han dado, compartiendo su legalidad, los compañeros del EDE, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, que preside Quim Sabatella, Libres del Sur, que preside Ceballos, en la provincia de Buenos Aires, los comunistas de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales está la candidata Guadalupe Godoy, Crescente en el caso de Chicolás, entre otras cosas, compañeros del SI, como Carlos Raimundi, o sea, en fin, hay una serie de compañeras y compañeros y partidos que nos han permitido que hoy tengamos a Graciela Iturraspe como candidata a diputada nacional, a Ricardo Pedro y a muchos compañeros participando activamente en esta campaña, donde alentamos la construcción de también distintas alternativas en esta representación. En mi caso particular he tenido la suerte de estar en un acto hace poco alentando la participación de Fabio Basteiro como legislador de la capital por Buenos Aires para Todos y Pino Solana como bien y representante de Proyecto Sur. Y así te podría decir varios lugares en el país en donde nosotros creemos que se está empezando a mostrar que hay una alternativa diferente o hay un proceso de construcción de no delegar en lo electoral esta construcción política que cotidianamente se ha mostrado muy fuerte, muy importante, que es la resistencia social, toda la lucha social. Recordemos que venimos de hacer una constituyente, un encuentro hacia la constituyente del 2010 en Jujuy, que fue muy importante, la marcha a la Plaza de Mayo porque el hambre es un crimen, los paros de la CTA contra esta política que sigue aumentando la desocupación, manteniendo el hambre, perjudicando a los jubilados o entregando los recursos naturales. Entonces este 28 es una asamblea que, si bien está muy controlada, porque han tenido que, la han adelantado como producto de obviamente de sus intenciones de profundizar el ajuste, de trasladarnos la crisis a los trabajadores, que van a tratar de profundizarlo seguramente después del 9, a beneficio de los grandes grupos, resistir y construir alternativas forma parte de la misma perspectiva para nosotros. Y bueno, este 28 se juega un día más en esa lucha cotidiana por construir otro país y no este que nos están vendiendo como el único posible, ¿no? Bien, Víctor, y después del 28, ¿cuáles son los temas que vos te imaginás que se abren en la República Argentina para debatir? Bueno, para debatir son muchos, obviamente. Nosotros intentamos instalar fundamentalmente los temas esenciales, que son primero el hambre. Nosotros creemos que estamos marchando hacia un bicentenario, pero que debería ser un bicentenario sin hambre. 300 pesos para cada chico significa el 2% del Producto Bruto Interno, significa el 10% de lo que ganan lo que facturan las 200 empresas más grandes del país, el 5% de todo el gasto consolidado del 2008 del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Entonces me parece que plata sobra y ese es el punto. Resolver definitivamente esta vergüenza de que nuestros jubilados estén el 90% por debajo de la línea de pobreza, ganando salarios por debajo de la línea de pobreza, cuando en realidad sobra plata en el ANSES para avanzar hacia el 82%, que es un derecho. El trabajo, en esta semana hemos conocido los datos de un estudio del Observatorio Jurídico de la CTA, que es muy claro, donde se demuestra que en los últimos meses hubo 172.000 empleos en el sector registrado que se perdieron y 59.000 para tomar la proporción que reconoce la intervención del INDEC, que es 36% de trabajo no registrado, está dando que son 222.157 empleos que se han perdido. Y habría que sumar a eso 82.000 aportes que se le hacen a 1.493 empresas que hasta 600 pesos de subsidio para cada trabajador, para que no sean despedidos, evitar así el despido. O sea, que estamos hablando más de 300.000 puestos de trabajo que ya nos lo había anticipado el presidente de la UIA, que iba a ser de entre 400 y 500.000 en el año la pérdida de trabajo. Crisis en el sector. La entrega de los recursos naturales y la profundización de la democracia. Si es decir, son los cinco temas centrales que deberíamos discutir y cómo aportamos con un proyecto que se haga cargo de esto, de estos cinco temas, a un proceso de integración en la latinoamericana, que es una perspectiva para nuestros pueblos en la actualidad. Bien, ahí Víctor de Genaro, quedó clarísimo la columna del día de hoy y bueno, tu visión sobre las elecciones del 28 de junio y lo que se viene en nuestro país. Seguramente ya te vamos a estar llamando para nuevas columnas aquí en este Sudaca, así que te agradecemos mucho acá todo el equipo, toda la gente por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes, hasta pronto y suerte. Dale, un abrazo grande y mil gracias. Bien, ahí pasaba Víctor Genaro, se escuchaba ahí un poquito mal, estaba el celular que iba y que venía, pero bueno, quedó claro ahí cuál es su posición de cara a las elecciones del 28 de junio y también su posición de cara a los debates que se tendrían que estar dando en la Argentina que se viene luego de las elecciones nacionales. Nosotros aquí en Sudaca vamos a poner un poquitito de música, como le dijimos a los oyentes, nos metimos en terreno electoral, queremos discutir el 28 de junio, queremos saber lo que piensan los diferentes candidatos. Les recordamos que han pasado por acá Francisco Titonena del Frente para la Victoria, Ariel Basteiro del Partido Socialista, que está ligado al gobierno, pasó Rocío Sánchez Andía, candidata de la coalición cívica, pasó Alcira Argumeda, candidata a diputada por Proyecto Sur, que probablemente sea diputada en el futuro. Y también teníamos, como ahí justo dio la casualidad que nombraba Víctor Genaro, a Graciela Itarraspe, que es la segunda candidata a diputada por el encuentro, el nuevo encuentro en el partido de Martín Sabatella. Ponemos un poquitito de música del otro lado de la orilla, el grupo Curopa, vale la pena escucharlo, se llama Yo No Te Pido. Yo no pido una venganza, no pido una revancha, por amor no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada. Para cubrir mi espalda yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una chequera, ni quiero tu comida que siempre me alimenta. No pido tu confianza si sé que no la gano. No quiero tus sermones, no quiero ni un regalo. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia tierna. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. una avalancha que borre las heridas. No pido tu regreso, no pido tu partida, ni una luna, ni una estrella que alumbre mi camino. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una guerrilla que libere mis sueños. No quiero dictaduras para borrar aquellos. Y soñar es lo más bello. No pido tus canciones ni tampoco tus versos. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Y aunque espero y es difícil, sé que nada es imposible para empezar. Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón hay llanto. Escúchame, más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy, este tercer bloque. Estamos, les recordamos a los oyentes, en el Café Bar Parque, aquí en el Parque Chacabuco, barrio porteño, aquí en la ciudad de Buenos Aires, bajo la autopista. Ustedes van a escuchar algunos gritos porque acá hay un centro cultural y hay actividades, obviamente culturales, pero también hay actividades deportivas, porque del otro lado del bar está la parte del gimnasio, hay una colonia y actividades para los chicos. Ese sería el centro deportivo. Todos los sábados, entonces... Está lleno de actividades aquí en el Parque de Chacabuco, este lugar que el señor Macri una parte la quiere convertir o la quiere donar para que entrene la policía metropolitana, ¿sí? Listo, dejémoslo ahí, vamos a otra cosa porque si no nos vamos a empezar a enervar. El señor Pafún dice que no vale estar todos de acuerdo en algo, entonces no vamos hoy a discutir el tema este, pero sí vamos a estar viniendo al Parque de Chacabuco a realizar un programa con la asamblea de vecinos que vienen... que se viene juntando, igual que lo que está pasando en Puerto Pibes, ¿sí? Ahí la cerquita de la costanera, donde la escuela y la escuela que funciona en Puerto Pibes y las diferentes actividades que se realizan con los chicos, están todo el mundo protestando porque no quieren compartir ese espacio con la policía metropolitana del señor Macri. Exactamente. Muy bien, y continuamos en este bloque donde ahí pasaba Víctor de Genaro hablando un poco de el 28 de junio, que se juega, esto que hicimos en programas anteriores, que hablamos con Alcira Argumedo, con Rocío Sánchez, bueno, un poco ahí Molina ya lo describió. Nosotros entrevistamos a Graciela Iturraspe, también le hicimos las preguntas que le hicimos a todos los opositores, los que son parte del gobierno. Una de las primeras preguntas es ¿qué se juega este 28 de junio? ¿No? Que es como la gran pregunta. Algunos creen que es la vida o la muerte, que se juega el modelo o el antimodelo, que se juega la posibilidad de que el gobierno siga hacia adelante y que la oposición se pare y pueda sacar mucha cantidad de votos, por lo menos en los centros urbanos. Bueno, todas esas cosas que se están debatiendo un poco, parcialmente, en los medios de comunicación, también se lo preguntamos a los candidatos. Así que vamos a escuchar a Graciela Iturraspe, de Nuevo Encuentro, del partido de Sabatella, ahí de la gente de Morón. Ella es de Mar del Plata, es dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Fue militante en los 70, ha sido parte de la organización Montoneros en los 70, después militó en los derechos humanos y terminó siendo delegada de sector allá en Mar del Plata, y hoy es dirigente de la CTA y de ATE Capital. Exacto. De ATE Provincia, perdón. Exactamente. Valga la aclaración, dio la casualidad que se terminó armando un bloque prácticamente del partido de Sabatella en un encuentro, porque salió Víctor Genaro y ahora vamos a escuchar a Graciela Iturraspe. Pero bueno, esa es la casualidad de las comunicaciones. valga la aclaración, porque alguno va a pensar que sobre el último programa antes de la campaña electoral nos metimos de lleno a votar a Martín Sabatella o algo por el estilo. Entonces, Graciela Iturraspe, segunda candidata a diputada del nuevo encuentro, el partido que lidera, como decíamos, Martín Sabatella, nos dice para ella qué es lo que se juega el 28 de junio en las elecciones nacionales. Bueno, nosotros desde el nuevo encuentro, una coalición de partidos que integramos, en mi caso desde el Instrumento Electoral para la Unidad Popular, que preside Víctor de Genaro, creemos que es muy importante empezar a construir una alternativa a los dos grandes partidos mayoritarios nacionales que, para nuestro modo de ver, han quedado vaciados de aquellos contenidos que en su momento hicieron que expresaran a la gran mayoría del pueblo argentino. Por eso hemos generado este nuevo encuentro, este nuevo espacio político, con la idea de que es imprescindible conformar una alternativa que tenga unas características de participación directa de la ciudadanía absolutamente distintas a las que se dan en los partidos tradicionales, y que además ponga sobre el tapete lo que a nuestro modo de ver son los grandes temas sin resolver en nuestro país. Bueno, nosotros... Bien, ahí... Pasaba, Graciela Iturraspe, ¿así está bien dicho, señor Galeano? Ahí va. Está muy bien dicho. Es difícil ahí el apellido porque está Iturraspe, pero es Iturraspe, que es esta diputada por Nuevo Encuentro que nos contaba un poco qué creía que se juega el 28 de junio. Ella dice salir de este bipartidismo, podríamos decir, o este agotamiento de representación que se dio a partir de la debacle del Partido Radical y del Partido Justicialista, ¿no? Que hoy es el Frente para la Victoria, es esta coalición cívica reformada, que es un poco del radicalismo reencontrándose, ¿no? Así es. En esta, la segunda pregunta que le hicimos a todos los candidatos que entrevistamos es: ¿cuál es el debate que está faltando o qué es lo que se debería debatir en estas elecciones de acuerdo a su punto de vista? Y entonces nos contesta Graciela Iturraspe, segunda candidata a diputada por el Partido Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para nosotros el tema central es el tema del hambre, que me parece que está totalmente ausente de los debates que se han cruzado entre los distintos partidos tradicionales. El tema del hambre de nuestros pibes, básicamente, por pensar en uno de los vértices de la pirámide más desprotegidos. Nosotros sostenemos que con una asignación universal para todos los pibes de 300 pesos, el tema del hambre definitivamente quedaría erradicado. Y cuando decimos para todos los pibes, decimos más allá de la condición laboral de sus padres, sean estos desocupados, trabajadores en negro, chancarines o empleados en blanco. El otro tema que nos parece que no ha sido abordado como corresponde es el tema de nuestros viejos, del 82% móvil para los jubilados, que se ha rozado en el sentido de los que están a favor de la AFJP o de la jubilación del Estado, que por supuesto nosotros reivindicamos la segunda opción, pero creemos que estos fondos que hemos recuperado después de una larga lucha desde el 94 hasta ahora, llevada adelante por nuestros jubilados, que el miércoles 8 cumplen su marcha número 900, era por restablecer ese 82% y que esa plata no debía ser destinada a prestarle plata a los bancos para transformarla en créditos para autos o para heladeras, sino para devolverle lo que era de ellos a los jubilados. Realmente creemos que no se trata de sobrevivir, que es lo que hace el 70% de los jubilados con la jubilación mínima, porque sobrevivir hasta sobreviven los perros en la calle, sino de tener una vida digna, con felicidad y con posibilidades de recreación y de disfrute después de haber trabajado toda su vida, con o sin la posibilidad de haber hecho los aportes, pero de haber trabajado toda su vida. Y después, como tema central, abordar de manera inmediata nos parece el tema de la reforma tributaria, ¿no? Este sigue siendo un país absolutamente injusto, con una estructura tributaria regresiva, en el que el grueso de la población paga el 21% del IVA. Sobre todo, esto grava más a los sectores más carenciados, y no hay ningún tipo de gravamen sobre la renta minera, sobre el juego, sobre la renta financiera, ni sobre la renta energética. Y bueno, nos tenía que fallar en algún momento la computadora y arranca sola, ¿no? Va, la cortina va y viene. Pasó, Graciela, y tu raspe sobre qué es lo que se debería estar debatiendo en las elecciones de cara al 28 de junio. Ahora, en un ratito nomás, en el último bloque de Sudaca, vamos a escuchar a los diferentes candidatos que estuvimos entrevistando, sobre todo a los candidatos de la oposición, que piensan acerca del proyecto de ley de radiodifusión del gobierno. Pero bueno, nos parecía que era importante compartir con los oyentes diferentes miradas sobre las elecciones, sobre los debates que se vienen, en elecciones que realmente pueden generar un cambio importante o no en nuestro país. Exactamente, y le recordamos a los oyentes que estamos aquí en Parque Chacabuco, en el corazón del parque, en el bar parque, todo termina con parque en este momento. Le agradecemos nuevamente a Alejandro, a Basilio, a Mabel, la gente que solidariamente nos abrió las puertas de este bar, que es un bar, es un kiosco. Ya contamos un poco que está bastante lindo este lugar, así que el que esté dándose una vuelta por Parque Chacabuco se puede acercar a tomarse un cafecito acá, que lo van a atender 10 puntos. Estamos en vivo en Radio Gráfica y en FM Moreno en este Sudaca itinerante del 20 de junio, y transmitimos desde nuestra página web, que es www.radiosudaca.com.ar. Bien, yo hace unos programas les dije que el señor Martín Caparrós, en una contratapa del diario Crítica, había planteado que todos los periodistas tenían que decir a quién votaban, que le parecía una suerte de honestidad intelectual e importancia decir que los periodistas que tienen opinión, que dan informes, que plantean cosas, también digan a quiénes votan, si no era una suerte de juego donde el periodista muchas veces no se juega. Así que yo le propongo acá a la mesa de trabajo de Sudaca que sobre el final del programa, sobre el próximo bloque, cada uno por ahí en 20 segundos, 30 segundos, diga a quién vota y por qué. Me parece que es un ejercicio de honestidad intelectual que está bueno compartir con nuestros oyentes. Me parece muy bien, vamos a recoger el guante. El problema que tenemos es si todos vamos a votar lo mismo, Pafundi se va a volver a enojar. Así que bueno, nos vamos a los compromisos institucionales de las radios, tanto de Radio Gráfica y FM Moreno, que nos transmiten en vivo, como del resto de las radios que nos retransmiten. Ahí va un separadorcito y volvemos al último bloque de este Sudaca itinerante del 20 de junio aquí en Parque Chacabuco, en el bar Parque, haciendo el mejor programa posible en estas condiciones, en este día nublado, con equipo casi completo. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar. La música es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí entramos en el último bloque de este Sudaca itinerante del día de hoy. Un programa de alguna manera dedicado en gran parte a la reflexión sobre las elecciones que se vienen el 28 de junio en nuestro país. Y una de las cosas que queríamos compartir con los oyentes, es que a todos los candidatos opositores que entrevistamos le pedimos, porque los oficialistas más o menos ya sabemos qué es lo que piensan, y aparte nosotros estuvimos ahí en el encuentro de Carta Abierta hablando con mucha gente sobre el tema de la ley de radiodifusión, pero nos interesaba saber la posición de los dirigentes opositores que nosotros entrevistamos, sobre todo teniendo en cuenta que este programa y la inmensa mayoría de las radios en las cuales sale Sudaca y en las cuales integran Farco son amplias promotoras de lo que es el proyecto de el nuevo proyecto de radiodifusión que impulsa el gobierno. Hace años que se viene peleando por cambiar el proyecto de ley que instauró la dictadura ahí por 1980, y nos parece que era, por lo menos para nosotros, sí era un tema de debate clave en las elecciones. Vamos a escuchar ahora alguno de los candidatos. La verdad que, digo, como preámbulo a los audios que vamos a escuchar, tenemos que decir que, excepto la candidata Graciela Iturraspe, digo, el resto la verdad que le dio vueltas y no fue no le da un claro apoyo a la ley de radiodifusión, aunque, como uno supone, ellos ven que por ahí hay una mayoría de gente que apoya el nuevo proyecto de servicios de audiovisual del gobierno, entonces tampoco se juegan en contra y le dan vuelta a la situación. Convengamos que el proyecto del gobierno, el proyecto de ley del gobierno que presenta, digamos, el Ejecutivo, porque lo tiene que presentar el Ejecutivo, está basado en los 21 puntos que hizo la coalición por una radiodifusión para la democracia. O sea, basado en esos 21 puntos, es ese proyecto. O sea, atrás de este proyecto hay mucha militancia, muchos compañeros que aportaron pensando justamente en un proyecto democratizador de los medios. Así es, uno hubiera esperado quizás otra respuesta, pero digo, honestidad intelectual vale. Vamos a escuchar lo que dice, en este caso, Alcina Argumedo, segunda candidata a diputada por Proyecto Sur, que, por lo que dicen todas las encuestas, probablemente salga electa diputada. Le preguntamos sobre qué pensaba del nuevo proyecto de ley de radiodifusión que impulsa el gobierno nacional, y, como bien decía acá el amigo Correa, Farco y la coalición por una radiodifusión democrática. Bueno, mira, esto forma parte de la democratización de la democracia. Creo que ya a fines de los años 70, en la UNESCO se llevó adelante uno de los debates más importantes a nivel internacional, que fue el debate sobre el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, que dio lugar a este informe McBride. Obviamente, aplastado y silenciado por la expansión restauradora del neoliberalismo de Reagan y Thatcher en los años 80, perdón, pero es tan importante la democratización de las comunicaciones y tanto se van a resistir los sectores de poder que, ante las características del informe McBride, que hablaba de la posibilidad de dar lugar a otras voces en el espacio de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, la información, con todo lo que significan las nuevas tecnologías, Margaret Thatcher y Ronald Reagan se retiraron de la UNESCO denunciando la dictadura de las mayorías. Es decir, ellos pretenden seguir monopolizando los medios de comunicación para cristalizar esta figura mítica de la RCA Víctor, del perro escuchando el fonógrafo, es decir, la voz del amo. Y esto ya no tiene viabilidad histórica y, por lo tanto, esto también requiere de un gran debate, como sucedió en Europa. En Europa, el Parlamento Europeo convocó en el año 96 a un debate sobre el espacio audiovisual en su conjunto, donde participaron más de 3.500 intelectuales, políticos, periodistas, movimientos sociales, etcétera, para llegar a una ley del espacio audiovisual que permitiera una democratización en la participación de la emisión de los mensajes, en la producción, etcétera, y un resguardo de sus propias identidades para no ser arrasados por esta visión única que acompañaba al único camino con el neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que es clave que este debate se dé

dentro de esta ley que no lo debate. Esta ley simplemente está viendo cómo coartar a diferentes holdings que hoy no están siendo favorables a ellos. Yo creo que tienen que tener un límite, que el monopolio en cualquier ámbito empresarial siempre es perjudicial para el usuario, en este caso el televidente, el radioescucha, quien, el oyente o quien lee y escucha noticias por internet también tiene esa posibilidad hoy de necesitar un espacio realmente abierto. Me parece hoy lo que se debate más que un proyecto es la idea de un proyecto que no conocemos todavía. Lo que sí se critica son los espacios en donde se está debatiendo, y lo que sí esperamos es justamente, como te decía antes, cuando se abre la posibilidad de un debate en la Cámara Nacional de Diputados, se hable un debate de la pluralidad de ideas. Ojalá que lo que no se está dando ahora, la ley de radiodifusión, se dé en el Congreso Nacional para poder debatir esta ley que es tan sensible y tan importante para todos los argentinos. Ahí pasaba Rocío Sánchez Andía, la tercera candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Nada, se repite lo mismo, ¿no? Digo, uno hubiera esperado otra cosa de alguien que está en la carrera de ciencia de la comunicación, que está ahí peleando en un espacio muy, muy difícil. Hubiera esperado otro tipo de compromiso, otro tipo de respuesta. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, ya sabemos lo que piensan, sabemos por dónde van. De alguna forma... si se quiere, no es el dolor, sí la bronca, tiene que ver con que ni siquiera en esto de quitarle un poquito de poder a los grandes monopolios de este país, ni siquiera en eso puede haber un acuerdo que supere lo que uno diría el 60-70% de las fuerzas políticas. Sí, pero además para mí, pero ahí Pafundi me sube el micrófono, que para mí el problema no radica únicamente en que no nos podemos poner de acuerdo en una cuestión tan básica como sacarle un poco de poder a los medios concentrados, sino que además estas personas que hablan en nombre de la coalición por los 21 puntos, ¿no? Digo, porque todos se paran como desde ese lugar, el lugar de la democracia, la posibilidad de que haya otras voces, parece que no leyeron el anteproyecto que plantea que hay una reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios, y además para mí es como una cosa que tiene parte de la militancia política en la Argentina y que tiene que ver con que hay que discutir, esto no se está debatiendo, y que en realidad los foros, te guste o no, fue un espacio de discusión. Yo me preguntaría a cuántos foros fueron la gente de el acuerdo cívico y social a discutir ahí, ahí fueron los medios comunitarios, organizaciones sociales, universidades, sindicatos, pero este tipo de actores que dicen que falta discusión, no los van, donde están los ámbitos de discusión no participan. Entonces es como medio, ¿no? Sí, estamos bien, se necesita una nueva ley, nadie puede decir hoy que no se necesita una nueva ley, pero no dicen cómo se va a llevar adelante. Sí, y nadie tiene ni siquiera el valor para decir, yo me juego, y en esta sí banco el proyecto del gobierno, que en realidad el proyecto del gobierno tiene la esencialidad en lo que decía nuestro amigo ahí Correa hace un ratito, en los 21 puntos que presentó la coalición por una redifusión democrática en la Argentina. Vamos a escuchar la última candidata opositora que entrevistamos, Graciela Iturraspe, segunda candidata a diputado por el nuevo encuentro en la provincia de Buenos Aires, que nos habla sobre la ley de redifusión. Me parece que esta es una de las posiciones más claras a favor del proyecto que presentó el gobierno nacional en la Cámara de Diputados o que está por presentar. Nosotros creemos que es imprescindible tratar realmente cuanto antes. Este es un debate que nos habían prometido hace más de un año, nos lo habían... Ya exactamente diría hace un año que se había prometido que este debate se iba a dar. Nosotros fuimos parte activa de la Asamblea por el debate de una ley de radiodifusión democrática. Creemos que no podemos seguir estando regidos por una ley que alumbró la dictadura militar y que tantos años después sigue regiendo los destinos de la radiodifusión en nuestra patria. Lamentamos que se hayan renovado muchas de esas licencias por muchísimos años por este mismo gobierno que ahora promueve este debate, que sí saludamos y que creemos que tiene que democratizar todos los espacios como para que la posibilidad de la información sea también lo más participativa y lo más democrática posible. creemos que es un debate que hay que dar y que hay que darlo cuanto antes. Por eso digo, se nos prometió hace un año y no fue posible dar el debate hasta ahora. Ahora nos plantean que este debate se va a habilitar después de las elecciones. Esperemos que sea así realmente y no que nuevamente nos envíe este proyecto al Congreso. De no ser así, por supuesto, después del 10 de diciembre, cuando suman los nuevos diputados, habrá de parte nuestra también un intento de llevar este debate a las cámaras. Bien, ahí honestidad obliga, fuera de micrófono nos dijo, si el debate se da, nosotros lo votamos y lo apoyamos, porque acá por ahí no queda claramente en la columna, pero Graciela Iturraspe, la candidata por el nuevo encuentro, dijo que sí, ellos lo van a apoyar. Pasaron los candidatos opositores, o algunos de los candidatos opositores, hablando sobre el proyecto de ley de servicios audiovisual que presentó el Gobierno Nacional. Ponemos un poquito de música y para el final lo que queda, esa suerte de compromiso intelectual con los oyentes sobre qué es lo que va a votar cada uno de los integrantes de este Sudaca itinerante. ¿Qué eligió, señor Correa, para el último temita del día? Parece que las pelotas, parece que habían elegido Tucán. Se olvidó Correa, está con la pastilla que a veces no puede llegar, pero ¿qué va a hacer? Es así, vamos a escuchar Tucán de las pelotas ahí en uno de sus discos. ¿En cuál, Correa? Máscara de sal. Pasaba las pelotas con Tucán. Nos estamos acercando al final del programa, nos quedan unos pocos minutitos y lo prometido es deuda. Recogemos el guante ahí que alguna vez planteó Martín Caparrós, donde él dice que los periodistas tienen que decir a quién votan y explicar por qué, porque eso es importante también para la honestidad intelectual de los medios de comunicación, y en Sudaca nos comprometimos a que esto lo vamos a decir al aire. Así que arranca acá nuestro operador técnico de piso, el señor Leandro Pafundi. ¿A quién vota usted? O sea, no hablo nunca y cuando hablo me mandan al frente. Está bien. Bueno, le dije Proyecto Sur. Proyecto Sur, ¿y por qué? Y porque me convence. antes, y un poco más y un poco más. Y pero vos mirá así alrededor y no hay nada. No, yo no veo nada. Por más que yo digo, banco la ley de radiodifusión y un montón de cosas, me parece que el gobierno está así medio por la mitad, ¿no? Y me parece una buena puesta en posición votar a Proyecto Sur. Bien, ahí. El señor Correa, ¿qué hace usted con su voto, señor? Bueno, yo voy a cortar boleta. Yo voto en la ciudad de Buenos Aires y voto a diputado Heller, la lista de Heller, y al compañero Fabio Basteiro, a Proyecto Sur. ¿Por qué? Entiendo que a nivel nacional la disputa, si se quiere, y el modelo que entiendo, digamos, que podemos defender en esta instancia, en este proceso histórico, me parece que está bien que sea conducido en este momento por el kirchnerismo, pero entiendo que hace falta una profundización del proyecto y por eso en la instancia de la ciudad de Buenos Aires voto, digamos, si se quiere, algo, una instancia más progresista. Es por eso que hago este corte y aspiro a que todos los que pensamos parecido, todos los que estamos medio cercanos, podamos tener dejar cierto personalismo, dejar ciertas cosas personales, ciertos resquemores y poder unirnos, ¿sí? Poder unirnos en algo común, y estoy pensando para después del 28 de junio. Bueno, me toca a mí. Yo debería votar en Provincia de Buenos Aires, soy de Merlo, todo el mundo, o más o menos, mucha gente lo sabe. Votaría sin ningún problema en Provincia de Buenos Aires a Nuevo Encuentro, este espacio que construyeron los compañeros de la CTA, los compañeros de ATE, ahí la gente del el partido de Sabatella, hasta el Partido Comunista. Bueno, ahí un poco de Genaro lo planteó. Pero me salió el cambio de domicilio en la ciudad de Buenos Aires, así que estoy en esta situación complicada, que es por un lado, lo más probable que haga es que esté cerca de lo que va a ser Correa, que es votar al kirchnerismo para diputados nacionales y votar a Proyecto Sur, a Fabio Basteiro y el resto de los compañeros para Ciudad. Todavía digo, esto es lo que creo que políticamente hay que hacer, creo que es como también tratar de plantear que vamos en unidad, que tenemos que dejar estas mezquindades de lado secundarias y saber que el enemigo es la derecha, esta derecha que se rearticula en el país, y que tenemos que tener la posibilidad de sentarnos a discutir. Hay actores dentro del kirchnerismo con los cuales uno no va a estar de acuerdo nunca, pero también es cierto que hay otros actores con los cuales uno tiene que pensar un proyecto de país. Después cuesta mucho ese voto porque es difícil, la verdad, pero bueno. Lo importante no es solamente qué vamos a votar el 28 de junio, sino qué vamos a construir después, a partir del 29 de junio, que es, sin duda, de cara al 2011 y cómo viene el panorama político en la Argentina, lo más difícil y lo más interesante y quizá lo más apasionante que tenemos por delante. Bien, ahí está. Yo, en general, casi seguro, digo, repetiría las mismas consignas que el señor Correa, mi voto va a ser el mismo. Y quizá le agregaría algo muy conservador que nunca me hubiera imaginado a esta altura de mi vida, pero tiene que ver con que creo que de alguna forma es el mejor gobierno de los últimos 45 años, lo cual no es el gobierno que a mí me guste. Lo que está enfrente con posibilidades de gobernar la Argentina es una derecha retrógrada que nos vuelve al 76, que nos vuelve a la década del 90, por lo menos desde mi punto de vista, y por eso me parece que en el ámbito del Congreso de la Nación apoyaría al gobierno nacional, sobre todo porque las fuerzas que yo por ahí más me identifico, que son las ligadas al espacio de Pino Solana, Martín Sabatella, yo voto en Capital, y en Capital no han dicho claramente que apoyan y que van a bancar las cosas buenas que tiene este gobierno y el piso que generó este gobierno, y eso es lo que me lleva quizás a dividir el voto también entre a diputados al gobierno y en la legislatura a la gente de Proyecto Sur. ¿Dónde están ahora? Bien, nos fuimos, nos queda muy poquito tiempo, 30 segundos para despedir a todas las radios amigas en este Sudaca itinerante del día de hoy. Entonces despedimos a Radio Gráfica, FM Moreno, Radio FM Bajo Flores, Radio Tranquila de Doc Sur, Radio Estación Sur de La Plata, Radio Compartiendo de Quilmes, Radio FM La Posta allá en Moreno y Radio Revés de Ciudad Córdoba Capital. Bien, señor Correa, será hasta el próximo Sudaca. Hasta el próximo Sudaca, nos vemos. Señor Galeano. Hasta el próximo Sudaca, un saludo ahí para Leandro Pafundi y para César Baldoni, que son parte de este equipo de Sudaca que sábado tras sábado intenta hacer el mejor programa posible en las condiciones que tenemos. Exactamente, si todo va bien y todo puede estar encaminado en la semana, seguramente el próximo programa lo haremos desde Puerto Pibes, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Será hasta un nuevo Sudaca itinerante, muchísimas gracias por todo. No sirve de nada clavarse un puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacer. Somos Sudaca.